Caminando la Palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Comité Ecológico de Valparaíso. El Comité Ecológico de Valparaíso presentó propuestas a autoridades. El comité denunció la presencia de 150 microbasurales, 50 basurales y 6 vertederos. El Comité Ecológico de Valparaíso denunció la existencia de más de 150 microbasurales. El organismo hizo hincapié que 2 de los vertederos se encontraban en los cerros La Cruz y Mariposas, donde se produjo un gran incendio que afectó a unas 40 casas, señalando que la basura actúa como potenciador del fuego. Una de las medidas que siempre le estamos diciendo a las autoridades es que tenemos que utilizar medidas preventivas. Los basurales que están en las quebradas de Valparaíso son un aditivo superpotente para incendios. Son una bomba de tiempo. Hay mucha basura acumulada y si se propaga un incendio no hay forma de apagarlo, porque se propaga por la basura que hay en el lugar, dijo Armando Mendoza, coordinador del comité. Esta noticia fue publicada el 2 de mayo de 2013 por la cooperativa, es un medio de comunicación chileno, cooperativa, un medio de comunicación alternativa. Hoy estamos hablando de que hubo un incendio que afectó a 11.000 personas aproximadamente, que tienen más de 2.400 casas afectadas y que ya lleva 15 muertos producidos en ese incendio. Esta mañana, en Enredando las Mañanas, estuvimos conversando con Taira Pizarro, que es una artista plástica chilena, y esto nos decía respecto de lo que ocurrió en Valparaíso el domingo. Los lugares que están alrededor de las quebradas son muy difícil acceso. Ajá. La municipalidad está a cargo de personas corruptas, por lo tanto la plata nunca llega hacia donde está la vulnerabilidad, digamos, lo que no se ve al turista. Uh-huh. Entonces estos basurales quedan a cargo de estas personas que están en extrema pobreza. Yo vivo junto, mi vecino es el dolor, mi vecino es la ignorancia, la exposición, es la prostitución, es la drogadicción. Construimos con autoconstrucción, con materiales que son los que podemos acceder. No tenemos tiempo como trabajadores para limpiar basurales que en el fondo son responsabilidad de todos. Gente quedó sin ningún acceso a nada. Está resistiendo ahí para que no se le quiten los terrenos. Uh-huh. Prometidos hace ya 50 años la legalización de estas tomas. Valparaíso es una ciudad que nunca fue fundada, por lo tanto está construida con esta costumbre de tomar los lugares, pero que obviamente ahora vienen los oportunistas, las constructoras. Lo más importante es resistir. Resistencia es la acción, llamar a la gente que eso es lo que se está haciendo acá. Que la gente nos informe por la televisión, por TVN. Es bueno tener todas las miradas, pero siempre hay que tener sospecha. Ante las desgracias, siempre gana el rico. No es exactamente para hablar del incendio que tenemos hoy invitada con nosotros a Beatriz Pedro. Buenas noches, Beatriz Pedro. Buenas noches. Beatriz es arquitecta, profesora en la Facultad en la UBA de Arquitectura, directora del Taller Libre de Proyecto Social. Bueno, políticas de Estado alrededor de las viviendas en las ciudades, por ejemplo. Mira, escuchando a esta compañera chilena, Taira Pizarro, lo primero que me moviliza antes de seguir entrando en el tema es la enorme solidaridad con los cientos de familias y los miles de afectados en una ciudad amada por todos como es Valparaíso. Eso es lo primero que quisiera destacar. En segundo lugar, cuando ella describe con tanta claridad, describe parte de los factores que deben haber provocado el incendio y que deben haber generado una situación de gravedad de tamaña magnitud en los sectores más vulnerables de la población en las ciudades. Por lo tanto, yo lo que quisiera destacar, cómo comprendemos nosotros y cómo nos paramos frente a estos episodios, son una muestra dolorosa de en qué proceso se está viviendo hoy respecto de las ciudades y las viviendas. Entonces nosotros decimos, en el mundo hay una mercantilización extrema del habitar, digamos, mundialmente, y en consecuencia los sectores populares van a parar a donde pueden parar. O sea, el que no puede comprar va a parar a donde puede parar. En ese sentido, Chile es un ejemplo interesantísimo en la América Latina, porque han construido casi 500.000 viviendas públicas. Ajá. En condiciones extremas, que vos decís, ahora las están corrigiendo porque hicieron vivienda, con mucho favoreciendo a las empresas constructoras, y entonces ahora esas viviendas tienen, no estas que están contando esta joven, hay una enorme crisis alrededor de su habitabilidad, sus condiciones, dónde estaban localizadas, qué es lo que está pasando con sus dimensiones y con sus tipologías. Es una situación seria. Pero volviendo al proceso anterior, yo diría, siempre que hemos hablado con Daniel, hemos dicho, nosotros decimos, de quién son las ciudades, quién organiza las ciudades, porque uno tiene la impresión de que las ciudades son procesos, de grandes procesos, de muchos factores, pero hay algunas orientaciones en esos factores. Entonces, nosotros decimos que a nivel mundial hay un proceso de este proceso que se llama de urbanización extrema en el mundo, no es una tendencia natural del hombre, sino que es algo que es producto del sistema en el que estamos viviendo. En consecuencia, esa situación de América Latina tiene el 80% de su población en ciudades no es normal, no es que vamos bien, sino que es un problema que hay que observar. Y en general es un proceso que lo viven los países, lo que antes se llamaba el tercer mundo, o sea, los países de África, los países donde hay mayor extrema población, están viviendo en esas condiciones. Claro, claro. Están viviendo en esas condiciones, ¿y ahora por qué? Bien, porque eso es lo que habría que ir indagando. Claro, habría que ir indagando. ¿Por qué? Porque La tesis que nosotros tenemos y que vamos estudiando son dos factores. Ajá. Uno, que es de política mundial estratégica, que habría que desarrollarlo. Uno es, restaurado el capitalismo en el mundo, la ofensiva gigantesca en el año 90 ha sido la de pasar por encima de todos los derechos de las clases populares y obreras a nivel mundial. Por lo tanto, esa ofensiva con la vivienda y con la ciudad ha sido una de las ofensivas, entre otras. Digamos, no digo otras, también el empleo, el trabajo, todas. En consecuencia, en ese contexto, en este momento nosotros tenemos un mercado capitalista mundial único que entonces se coordina en distintos lugares para poder resolver acciones. A eso algunos le llaman globalización, yo no acuerdo con esa, con ese concepto. Simultáneamente tenemos una situación, esa mercantilización extrema ha hecho que las ciudades sean parte de lo que sostiene la movilización económica, sea parte de los que sostiene muchas de las crisis de que está viviendo el capitalismo hoy. Entonces, por ejemplo, invertir en grandes ciudades, por ejemplo en China en el año 2009, y construyeron un montón de edificios vacíos y de ciudades vacías, nada más que para impedir que la crisis que tenía el capitalismo en general los afectara a ellos. Entonces han construido, usan, como se dice, como plan contracíclico, en la Argentina también, el movilizar la construcción, pero no la construcción para resolver las necesidades de habitar de los pueblos, sino para resolver problemas económicos, macroeconómicos. Esa sería la tendencia general. Eso va generando en las ciudades un problema que es la valorización del suelo y las inversiones inmobiliarias en los distintos lugares. Entonces, en las ciudades va generando un proceso de expulsión a medida que las obras de infraestructura, autopistas, mejoramiento de los parques, mejoramiento de Puerto Madero, por ejemplo, que le sacamos el puerto y le resolvemos toda la infraestructura y lo ponemos hermoso, eso en realidad va expulsando a las poblaciones hacia afuera, a los habitantes de esos lugares, y se apropian otros de esos lugares. A eso nosotros le llamamos proceso de gentrificación urbana. Yo no sé, pero por ahí, antes de entrar en esto, tal vez no sea muy pertinente la pregunta, pero el proceso de urbanización que yo creo que ya se le da en las últimas décadas a nivel mundial, es un proceso que además que puede estar ligado, está ligado a la posibilidad de inversiones rentables en construcciones y además inversiones contracíclicas, pero hay una causa de raíz que es la que lleva a la gente a las ciudades y que no es precisamente mucha de esa gente la que va a ir a ser cliente de compradores de esas inversiones inmobiliarias. Acá en Argentina ha habido también un proceso, o sea que el capitalismo además está expulsando en cantidad masivamente gente del campo a la ciudad, en un proceso que a mi entender es absolutamente insustentable en términos de histórico de muy corto plazo, ¿no? Efectivamente, hay que estudiarlo caso por caso. A nivel general sería qué está pasando con el campo, digamos, qué nivel de concentración de la tierra, qué tipo de producción se está haciendo, si es producción que desertifica el campo, qué es lo que está sucediendo, agudizando esa enorme contradicción histórica entre la ciudad y el campo. En la Argentina en particular, ese proceso se ha acelerado a partir del monocultivo con la soja, que es expulsivo de las poblaciones porque es desertificador. Entonces, las poblaciones no solo vienen a Buenos Aires, vienen a cada uno de los pueblitos en diferente escala. Siempre yo menciono que en Resistencia hay 200 asentamientos que de las poblaciones que han ido expulsadas del impenetrable, de las zonas algodoneras. Entonces, eso sucede en Rosario, va sucediendo así en diferente escala hasta llegar a Buenos Aires. Efectivamente, eso. Nosotros decimos que hay tres procesos. Ese sería uno. Después, si da unos minutos, hablamos de los otros dos. Yo me quedé con esto que tú decías. No acuerdo con el término globalización, decías, referido a cómo a la toma de decisiones. ¿Y cómo lo llamarías? A ver, a mí me parece que hay una expansión de un nuevo momento del capitalismo imperialista. Por lo tanto, la globalización encubre esas políticas y parece que todos somos iguales, entonces estamos todos en el mismo lugar y encubre que hay países que son globalizadores y países que son globalizados. Entonces esa palabra, pues, desde esa óptica es la que yo no comparto. No sé si se explica. Sí, yo por lo menos comprendí lo que la explicación. Digo, se ha argumentado que los estados han desaparecido, que desaparecen las naciones. Sí, desaparecen las de algunos, las de otros no, les imponen cosas a los demás. Bien. ¿Y cuál sería entonces el rol de los estados en este proceso, volviendo al proceso de gentrificación? Hemos visto cómo se mueven, esto de la agricultura sin agricultores, cómo se mueve cantidades enormes de personas, hombres, mujeres, niños, del campo a la ciudad, llegan a la ciudad, ¿qué hacen los estados con esto? Un poco lo habías empezado a describir con estas viviendas chilenas. Si querés, nos situamos en la Argentina o en otro lugar. Yo me situaría en la Argentina, sí, porque Chile es un caso muy particular. Correcto. Entonces, en los otros países, y en particular en la Argentina, lo que se vive es, hay un debate también alrededor de si hay Estado o no hay Estado. Nunca no hay Estado. En todo caso, correcto, hay una política de un Estado que abandona para que tome un lugar otro. Eso como teoría. Entonces, pero en términos generales, lo que hay es una enorme cantidad de acciones, de normativas y de permisos a nivel urbano que va permitiendo cambiarle los usos a los diferentes lugares, asignarles, nosotros decimos en la facultad, programa de necesidades de otros sectores sociales, porque nadie me va a convencer que en la comuna 8 necesitamos una cancha de golf como la que hay gigantesca cuando hay una emergencia habitacional gigantesca en la ciudad, o todas las cosas que está intentando aprobarse con el plan maestro, en particular en la ciudad de Buenos Aires. Pero entonces nosotros decimos, ¿cómo es la política en las ciudades? Si yo voy expulsando en los diferentes lugares a los diferentes sectores, ¿esos sectores a dónde van? Yo siempre cuento, hay 6.000 hectáreas ocupadas por 1.5 millones de personas en villas y asentamientos. Hay 36.000 en barrios cerrados, claro, en el conurbano. Hay 340.000 viviendas vacías en la capital federal solo por cuestión de rentabilidad inmobiliaria. Hay de eso, hay pequeñitos propietarios, uno, y hay otros que tienen un montón. Y hay en la Argentina hay casi 2 millones. Por lo tanto, y a la vez hay 1 millón de personas con problemáticas habitacionales. O sea que hay una situación de apropiación de la ciudad para diferentes, lo que se llama negocios inmobiliarios, de gran escala, donde se va expulsando a los otros sectores. Entonces nosotros siempre le decimos, las villas es inevitable que tengan 5 pisos porque se van densificando. Entonces tenemos un proceso de expulsión del campo a la ciudad. La ciudad los aleja y entonces los echa, los va echando no solo a los más pobres, también va echando a los que ya vivían acá en condiciones de capas medias empobrecidas. Y después tenemos un proceso en el cual antes, en la década del 50, 60, 70, la gente se iba afuera al conurbano, pero resulta que el conurbano, claro, está Gordón, disputado, tercero, claro, está disputado por los barrios cerrados. Entonces, ¿a dónde va la gente? Entonces hay un proceso de densificación enorme en las villas y hay un proceso de densificación enorme en los lotes, de los loteos de los barrios populares, donde hay 3, 4, 5, 7 familias por lote. ¿Recordanos cuál es la cifra de barrios privados que dijiste recién? 36.000 hectáreas. La capital federal tiene 20.000. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Continuamos. vamos caminando la palabra. Ya está Alejandra aquí esperando para su momento. Va a conversar sobre la actualidad de la OTAN. Ale, sí, en un ratito. Beatriz Pedro nos acompaña esta noche, arquitecta, profesora de la UBA. Luis, vos tenías algo. Sí, yo sigo con mi preocupación, porque digamos, viene todo armándose bien el rompecabezas para entender este proceso, pero viendo a futuro, y no en un futuro lejano, sino muy próximo, el hecho de que esta concentración tan grande de población en las ciudades, y dado otros procesos de destrucción ambiental, de situaciones cercanas a colapsos energéticos, ¿hasta dónde puede, cuántas horas puede durar una ciudad que está tan, digamos, poblada, superpoblada, en una situación donde de pronto no carezca de energía y de transporte? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Ya hemos vivido lo que puede pasar. Por ejemplo, ¿qué pasó en Rosario la otra vez cuando se afectó el gas? Claro. Digamos, afectó a toda una sector y estallaron, no digo, ni siquiera menciono otros países que podríamos mencionarlo, o cuando en el año pasado cuando se cortó la luz acá en diciembre, enero, que estuvieron meses enteros sin luz, edificios enteros con 20 pisos bajando los viejitos en que si podían sí, en podía. Camilla. Entonces efectivamente es insustentable en esos términos. Y a la vez lo que va demostrando es que el tipo de modelos económicos que se van desarrollando en la Argentina o en otros países son deformadores de las necesidades reales de sus poblaciones. Entonces nosotros decimos, la Argentina tiene una estructura deformada. ¿Por qué? Porque todo está concentrado, el 35% de la población está concentrada en la capital federal y en Gran Buenos Aires. Es una deformación en un punto del territorio, en un porcentaje pequeñísimo. Eso requiere gigantescos cambios estructurales que por el momento no se dan, se dan al revés. Eso, en ese sentido, yo comparto lo que vos decís, hay ejemplos gigantescos. Pero después hay ejemplos interesantes de cómo son las políticas internacionales, porque ahora vamos a vivir esa en Buenos Aires, claro, vinculadas a cómo estos negocios gigantescos, grandes operaciones, se llaman operaciones urbanas, proyectos urbanos, se llaman así, ese es el nombre, afecta, son inversiones. Por ejemplo, cuando se hicieron las Olimpiadas y los eventos deportivos, se han transformado en una enorme forma de inversión de capital extranjero en los diferentes países, con asociaciones locales, que transforman las ciudades para un evento que dura 21 días. Entonces, por ejemplo, en China, para poder hacer los grandes edificios de las Olimpiadas hace unos años atrás, se desplazaron 500.000 personas de los lugares para poder hacer esos edificios. Tampoco nadie dijo una letra, no es que eso salió en todas partes. Y en Brasil, el año pasado, ya hemos visto las quejas de las poblaciones, que se desató por el transporte, porque ese es el otro tema que hay, por el transporte, y a la vez que una pequeña alza del transporte afectó los bolsillos de muchas personas, y a la vez el rechazo enorme que ha generado en muchos movimientos sociales de Río y de distintas ciudades importantes, alrededor de procesos como las comercializaciones por enclaves, que son los shopping, los hipermercados, todo eso, que es un tema interesante porque vacían todos los pueblos y los barrios de comercios pequeños. Entonces van desarrollando un proceso de enorme resistencia, pero a la vez en Río, cuando se han hecho estos, Río era un ejemplo para los arquitectos porque habían empezado con un programa que se llamaba Favela Barrios de Urbanización de las Villas, en ese caso de las favelas de Río. Y entonces todo el mundo estudiaba con un enorme respeto esas políticas que se habían hecho para ver cómo habían mejorado las condiciones de vida de sus habitantes. Pero a partir de que se coloca Río en el Mundial y en distintos eventos, empezó a invertirse la situación, porque entonces las favelas que estaban en lugares hermosos que veían las bahías se transforman en lugares que hay que vendérselo a los turistas. Entonces hay que ir haciendo esa política de pacificación que han hecho en Río, en realidad está vinculado a cómo ir desalojando a esas poblaciones en los distintos lugares, independientemente de si hay narcotraficantes o no hay narcotraficantes, o la violencia sí, que hay adentro, que también se utiliza para eso también. Entonces, y ese proceso es el que nosotros vemos que se va a empezar a vivir en la Argentina, esta partecita del proceso. La gentrificación la vivimos ya en toda la ciudad, con la propuesta de las Olimpiadas de las Olimpiadas Juveniles, que se van a hacer en el año 18 en la comuna. Entonces se ha planteado en la comuna 8, que es la zona donde están los parques de la ciudad, vender parte de los parques para poder instalar ahí las villas olímpicas y distintos eventos deportivos. La han llamado distrito deportivo, y entonces tenemos que se venden parte, hectáreas del parque, del parque de la ciudad, hectáreas del parque Roca, hectáreas del Almirante Brown. O sea que es una situación seria, y ahí en ese contexto se entiende la situación que se está viviendo en Lugano hoy. Bueno, la situación concreta del terreno tomado ya hace prácticamente 2 meses, ¿no? Que está, sí, 40 días. 40 días, 45 días que está tomado el terreno, y bueno, allí la población que ha tomado el terreno son 800 familias. Ya está organizada, ¿no? ¿Cuál es el nudo de ese terreno? Primero habría que decir que en la comuna 8 tiene el histórico evento del Indoamericano del 2010. Claro, claro. Donde toda la ciudad vio que había miles de personas que no tenían vivienda, claro, y que se instalaban, sentaban en un parque a reclamar vivienda. Eso es un hecho. Y que fueron reprimidas mal, engañadas para sacarlas, porque ninguno de los dos gobiernos hizo nada para resolver la situación, y encima fueron exacerbado las políticas xenófobas y de a tal punto que había una cosa horrible entre sectores sociales ahí, que terminó también con la muerte de varias de las personas y, claro, con la posterior judicialización de los dirigentes de esos barrios. Entonces, en ese contexto, cuando aparece lo de Lugano, empieza intentando ubicárselo así, pero en realidad el predio que está, en el que estaba el cementerio de coches, que por donde se lo conoce, que está al lado de la Villa 20, villa que es desde el año 48, está. O sea que por las leyes veinteañales ya podrían tener 3 veces de propiedad, claro, a esas tierras. Entonces, la lucha de todas esas familias y de los movimientos, de las organizaciones sociales de esos lugares a lo largo de la historia, logró que en el año 2005 el gobierno de la ciudad, la legislatura, les votara por unanimidad, lo digo en serio, el macrismo también, por unanimidad total, que ese predio fuera para la gente de la Villa 20. Después lo ocupó la policía y casi se ocupó de contaminarlo la policía. Claro. Porque los dejó a todos los coches tirados de cualquier manera, porque hay cementerios que se pueden resolver, es un problema mundial los cementerios de coches. Entonces, y hay protocolos para resolverlos bien. Entonces, eso se contamina, y ahora, cuando se empieza a descontaminar y a sacarlos, la gente dice, no, pero esto es de nosotros, se ocupa una parte del predio, no se les da, no se toman políticas para resolver que la gente de la Villa 20 urbanice su propio barrio, que ese es un tema, y a la vez cree un nuevo barrio en ese predio, como se escribió en esa ley, con la opinión sobre tipología, forma, estructura, discutiéndola con, claro, la familia, la participación, no, a las familias, que alguien decida los proyectos, porque claro, en la constitución de la ciudad dice diseño participativo para estas cosas, no solo para la Villa 20, para cualquier cosa que hagan, solo que la gente no asume que eso es así, entonces tenemos que asumirlo para cualquier lugar de la ciudad. Y entonces ese predio, por ley, tienen la legitimidad de que están reclamando porque se construya vivienda para ellos en el predio que está asignado para ellos. Eso se ha tapado inicialmente, ahora ya empezó a salir más visiblemente, y entonces en esa situación, ese es el nudo del predio. Sí. Entonces, que lo quisieron poner en venta junto con todo lo de la Villa Olímpica. Olímpica, claro, claro. No, aparte el tema por el cual no se le cedía los terrenos del Indoamericano, porque eran terrenos parquizados, terrenos públicos y demás, y tú estabas comentando esto, ¿no? Que se firmó en diciembre del año pasado la cesión, la puesta en venta de terrenos fiscales de parques para la Villa Olímpica. Exacto. Para estas cosas, ¿no? A nosotros lo sacaron a tiros, y aquí hay una firma en la cual. Una de las cosas que por lo menos a mí me ha llamado la atención en cuanto a lo discursivo es, enseguida los medios se corrieron de los aspectos legales, digamos, sobre estos terrenos, porque me parece que está claro lo que tú, Beatriz, estabas diciendo recién, esto desde 2005 es de estos pobladores. Entonces, ¿a dónde fueron a parar? Fueron con el discurso inmediatamente a la contaminación. Los mismos medios que durante todo el tiempo que la federal ocupó ese predio contaminando, no dijeron una sola palabra mientras los vecinos luchaban con los pibes, que el 40% de los pibes tenían plomo en sangre en la Villa 20, a 50 metros de donde está el terreno. No había ninguna diferencia. También funcionarios, que jamás los escuché, yo por lo menos nunca los escuché hablar de esto, el mismo Macri, habla de la contaminación espantosa de esos terrenos. ¿Cuál ha sido? Ustedes están allí trabajando, vamos a explicar esto primero, ¿no? Ustedes están allí trabajando por pedido de los vecinos, colaborando, participando en el diseño y en lo que se va a producir. Aquí van dos cosas, ese trabajo. Y además, ¿qué hay de esa contaminación? ¿Qué es lo que han podido observar concretamente en ese proceso de trabajo de la contaminación? Nosotros primero no somos especialistas en el rubro. No, se entiende, sino que lo que hemos ido detectando en primer lugar es que hay niveles de contaminación en la capital federal 18 veces más alto que ese que está ahí. Uh-huh. Esa es una contaminación heterogénea, caen baterías en distintos lugares. Y por lo que hemos ido trabajando con otros profesores, porque increíblemente un sector de la universidad se ha puesto a ayudar en esto, que eso es lo más novedoso. Entonces, profesores de exactas, de biólogos, que nos han ido explicando cómo es el proceso. El proceso de contaminación con plomo baja el plomo hacia el interior de la tierra y en realidad el problema más grave es el agua que está abajo. Ese acuífero afecta a la Villa 20, al Yumbo que está enfrente, a Lugano y a 4.000 muchísimas personas, ¿no? Es que le afecta a los que están en el triangulito ahí arriba. Eso por un lado. Por lo tanto, a su vez, se va lavando el terreno, como uh-huh. le han sacado hace ya varios ratos la mayoría de los coches. Entonces, se va lavando el terreno y ahí han hecho unos informes muy confusos el propio gobierno, en el sentido de que dicen esto también, que no está totalmente contaminado, que es una parte, la más grave, que es una que da sobre Avenida Cruz, sería el franjita así que da sobre Avenida Cruz, porque la avenida se transforma en un dique que impide el drenaje y el lavado del terreno, y entonces, pero ellos dicen es necesario desalojar todo. Entonces se ha transformado en un argumento, digamos, lo contamina el propio Estado y después lo argumenta para no entregárselo a la gente que lo tenía que tener. Ese es el nudo. Y por otro lado, es un tipo de contaminación con el proceso que han tenido que no es incompatible con la habitabilidad, es incompatible para una huerta orgánica, pero no para una para resolver con criterios técnicos un barrio en ese lugar. Eso se puede, resolviéndolo, no estoy diciendo que no hay que resolverlo. Sí, pero claro. Pero bueno, y la contaminación mayor tal vez haya sido por aire, ¿no? No, el tema es que la contaminación que había hasta ahora sí. no solo era de las baterías y del plomo, sino que eran un cementerio de carcasas de coche claro. lleno de agua, con dengue a morir, claro. uh-huh. digamos, con basura, animales muertos, era cualquier cosa. Claro. Por lo tanto, eso era un foco de enfermedad en el barrio entero, sí, no sí. solo para la Villa 20. No, claro, correcto. Yo te pediría, si es posible, una síntesis del proceso que acabas de relatar. De nuestra participación en el proceso desde el taller. Del proceso, libre. Claro, por ejemplo, sí. A nosotros, nuestro taller tiene 13 años en la Facultad de Arquitectura, es una cátedra libre, hay que decir eso. Y nosotros hemos trabajado ya con muchísima gente. Nuestro lema se llama Trabajando junto al pueblo en sus necesidades y sus luchas. Por lo tanto, conocemos mucho en muchos lugares y también nos conocen mucho en la capital y en el Gran Buenos Aires. Y entonces, cuando sucede esto y ellos se mantienen firmes y la policía no los termina desalojando en forma violenta, entonces nos piden ayuda para que los asesoremos, porque una de las cosas que sucede con la gente es que es el engaño, porque ¿quién entiende planos? ¿Quién entiende normativas? ¿Quién entiende códigos? Nadie. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue, junto con otros dos profesores del taller, el arquitecto Fermín Estrella y el arquitecto Mauricio Contreras, fue estudiar primero este tema de la legitimidad del reclamo, porque nos pareció que era un nudo que estaba puesto en cuestión en los medios. En segundo lugar, estudiamos lo de la contaminación uh-huh. y si era posible de remediar sin mandar la tierra a Japón. Claro. De paso, Japón no está muy confiable para la contaminación. Y en tercer lugar, ellos planteaban que, teniendo en cuenta la historia del indoamericano, querían ver si se podía hacer construcción de viviendas y remediación por etapas, con ellos adentro del predio. Entonces nosotros empezamos a estudiar si eso era posible, y eso técnicamente es posible, es todo un problema de logística nada más. pero es también un problema político, es si están dispuestos a aceptarlo. Entonces nosotros avalamos eso y hemos ido acompañando. Ahí se ha ido constituyendo un cuerpo delegado de 21 personas que en el proceso han dado sus nombres para constituir una mesa de discusión y claro. de decisión junto con los diferentes actores que se necesitan, que son una parte los legisladores, el procurador de la ciudad, la jueza y el defensor del pueblo, pero ellos también, porque nadie los va a representar mejor que sí mismo. Y entonces lo que fuimos nosotros haciendo fue acompañándolos en las diferentes instancias. Hemos hablado, el arquitecto Fermín Estrella es un urbanista social que tiene una experiencia gigantesca en distintos países de América Latina, y yo he sido presidenta de la Red Latinoamericana de Cátedras de Vivienda Social, o sea que conocemos mucho del asunto, como para decir, paren, porque esto se puede resolver. Entonces, decimos, se puede resolver los tres pedidos. En el proceso, cuando se va consolidando ese cuerpo delegado, yo siempre digo, ¿qué vimos nosotros en el lugar? La mayoría son familias jóvenes de entre 20 y 30 años, con niños, son la generación que no tiene casa, es así, que surge cada tanto, claro. Y entonces que aparece, que son informales, la mayoría, trabajadores informales, con changas, empleadas domésticas, obreros de la construcción, es eso lo que hay. Entonces, cuando vos mirás eso, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para acompañarlos también? Entonces, cuando el gobierno de la ciudad plantea poner un proyecto de urbanización que quiere hacer edificios de seis pisos, con todo comercio abajo, con ascensores, nada para ellos, para otros sectores sociales, uh-huh. sería el proceso de gentrificación que vimos antes, nosotros dijimos, no, elaboremos un proyecto urbanístico, por lo pronto, que les sirva a ellos para decir tenemos un proyecto urbanístico. Y hemos elaborado uno, que yo el otro día se los mandé, donde planteamos un conjunto de factores de vivienda que transforme eso, no en una nueva villa, sino en un barrio, porque todo el mundo quiere tener un barrio ahí, no es que quieren tener una villa, porque la villa también es una consecuencia de lo que sucede, claro. y del acoso de la población. Entonces, si uno puede construir un nuevo barrio ahí, donde también las familias que alquilan en las villas, que están en condiciones de hacinamiento enorme, que eso también sea para ellos, y entonces nosotros estudiamos una alternativa que vaya desde 800 casas en lote hasta 2.200 viviendas, si lo hacemos en departamentos grandes, que permitiría entrar a la gente. Bien. Y eso se podría construir. Entonces yo lo que digo es, se puede hacer por partes, se puede hacer, eso puede ser una cosa maravillosa para la Comuna 8, que resuelva la emergencia habitacional y que también mejore ese barrio tomando las necesidades de su propio pueblo. Bien. Beatriz Pedro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Nos entusiasmamos acá, hablando también un poco de energía. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Yo, por lo pronto, en mi primer programa del ciclo acá. Ah, ok, entonces, entusiasmado. Entusiasmado, totalmente, totalmente. OTAN. Sí, en realidad, como ahora por el conflicto, creo, más importante... sin desprestigiar otros conflictos también importantes como el de Siria y demás, como el conflicto más importante es el acaecido en Ucrania actualmente, porque la verdad que bueno, el devenir de cada día es un cambio en la situación geopolítica de la zona y del mundo también, porque ahí se está jugando mucho de lo que puede ser la política hegemónica, digamos, y lo que quizá también nos afecte a nosotros. Porque es algún cambio estructural lo que quizás se avecine. Bueno, como está esta discusión de la situación en Ucrania, surgió también la discusión de la OTAN como un nuevo protagónico de esta organización, porque, bueno, justamente las tropas de la OTAN y la OTAN y toda su inteligencia y demás son las que ahora están teniendo un papel preponderante en la estrategia de Estados Unidos y la Unión Europea para con Rusia. Uh-huh. Pero bueno, me voy a retrotraer un poco más. Digo, ¿por qué ahora vamos a hablar de la OTAN, no? Primero que, bueno, este mes se cumplieron 65 años de su creación, en el año 1949. La OTAN es la Organización del Atlántico Norte, uh-huh. Es una organización militar que reúne todo lo más avanzado de la estrategia militar de los países imperialistas, hegemonizado por Estados Unidos, y también cuenta con las fuerzas militares de inteligencia o todo lo que se refiere a la defensa de países del continente europeo. Básicamente, yo lo que quiero comentar es, en primer lugar, en qué contexto surge la OTAN. La OTAN surge en un contexto de, bueno, como dije, en 1949, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba instaurando un nuevo orden. El nuevo orden que estuvo marcado por el fin de la guerra, claramente, que significó un nuevo orden basado en un crecimiento de las fuerzas productivas, en un nuevo aire que tiene el capitalismo ya en decadencia, en una etapa estructuralmente, digamos. En donde, por ejemplo, el plan Marshall, que fue el plan que tuvo como determinante o como base la reconstrucción de Europa, justamente fue uno de los movimientos que generó en la economía mundial, uh-huh. un movimiento que permitió que las fuerzas productivas crecieran. Y bueno, en ese contexto, teniendo a Estados Unidos como nueva potencia dominante, que se venía perfilando desde antes, pero como nueva potencia dominante, tenemos un nuevo status quo, que es lo que yo o muchos por ahí denominan el status quo de posguerra, que dura aproximadamente 40 años y es lo que hoy está en cuestión. En ese contexto suben nuevas organizaciones imperialistas, como son como puede ser la ONU, por ejemplo, o el FMI, el Banco Mundial, etcétera, que responde obviamente a este nuevo orden, así como en su momento existía la Sociedad de las Naciones. En la Primera Guerra se empiezan a reposicionar los actores hegemónicos y, bueno, dan lugar a nuevas instituciones. Bueno, la OTAN justamente lo que viene a marcar, digamos, es lo que se refiere a la defensa, digamos, del orden mundial hegemonizado por Estados Unidos, como lo decía. Dentro de estas nuevas instituciones imperialistas se enmarca a la OTAN como una como una armadura interna, uh-huh. A través de la cual se podía garantizar se podía garantizar, perdón, estoy un poco enferma. Sí, sí, vemos los primeros fríos. Exacto, sí, el cambio. Se podía, a través de la OTAN, era la armadura interna, como decía, a través de la cual se podía garantizar un instrumento de terror, porque quizás todos acordamos en que es una organización terrorista, quizás legal, entre comillas, porque, bueno, está dirigida por los que hoy dominan el mundo. Que justamente lo que vino a garantizar es todo ese nuevo orden que se refiere a la acumulación del capital, al nuevo orden económico instaurado en la Segunda Guerra. Básicamente, en su momento, la principal tarea de la OTAN era la Guerra Fría, uh-huh. O sea, defender los intereses militares de Estados Unidos y la Unión Europea contra lo que era la Unión Soviética. Claro. Esa era fue la primer y gran estrategia de la OTAN, que, bueno, tenía en sus bases más importantes en la frontera entre Europa del Este y la Unión Soviética, y también en las zonas de influencia en disputa, como puede ser, por ejemplo, Siria, o las posiciones en Medio Oriente que se disputaban Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo primordial de esta organización era, bueno, justamente los planes norteamericanos, porque recordemos que esta es una organización que siempre estuvo dirigida por Estados Unidos, más allá que, bueno, Alemania o bueno, otros países europeos, Francia, Italia y demás, tienen una gran participación y tienen una importancia. Obviamente Estados Unidos es el mayor dirigente de todo, de la economía, de la política y por qué no de estas organizaciones, desde fines de la posguerra hasta ahora. Bueno, justamente lo que tenía en mente Estados Unidos era, para la OTAN, era fortalecer a Europa para justamente enfrentarla a la Unión Soviética, y justamente necesitaba unificar todas las fuerzas militares en los Estados Unidos. Por eso también se crea la CIA, se crea la que ahora surgió la importante NSA, que es la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, y sus primeras intervenciones clandestinas en Europa del Este y también del Oeste. Esta organización lo que hace, como dije al principio, es crear células secretas en diferentes puntos del mundo. Yo ya mencioné estas zonas de influencia, mencioné las zonas limítrofes entre la Unión Soviética y Europa, pero también hubieron, por ejemplo, células locales, por ejemplo en Italia, que respondían a la OTAN, células secretas, que, por ejemplo, organizaban actos terroristas que después se adjudicaban, por ejemplo, a las Brigadas Rojas. Sí, que, Brigada Rojas. Claro, en Italia, uh-huh. Y por la cual se encarcelaron centenares de, claro, comunistas italianos. Por poner un ejemplo, eso pasó en varios países del mundo. Uh-huh. Bueno, eso en primer lugar. Finalizada la Guerra Fría, sigue actuando la OTAN. Entonces, el primer objetivo, bueno, decimos, es la Guerra Fría. Bueno, termina la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Sigue actuando la OTAN. Su segunda incursión más importante es la Primera Guerra del Golfo. Y después tiene un papel muy importante en lo que fue el conflicto de Bosnia-Herzegovina, en donde actuó como una fuerza supuestamente disuasoria, digamos, imparcial, entre mil comillas, para detener lo que supuestamente era una guerra interétnica. Y la verdad que eso yo lo quiero mencionar, porque es la gran excusa que se utiliza, no solo la utiliza la OTAN, pero es una gran excusa para poder intervenir. Por ejemplo, para ser más claro, voy a leer una parte de un artículo que está en rebelión.org, en una nota de Rebelión, que habla de que la OTAN intervino en Bosnia-Herzegovina, estamos hablando de 1995 más o menos, uh-huh, para cambiar el equilibrio de fuerzas. La nota dice que los serbios bosnios eran hasta ese entonces la fuerza la fuerza militar dominante, y que si las potencias de la OTAN no hubieran internacionalizado los combates e intervenido, los serbios bosnios habrían tomado el control del país y lo habrían mantenido como parte integral de Yugoslavia, lo cual habría afectado o detenido la expansión de la OTAN o de los países de la OTAN en Yugoslavia. Claro. O sea, se utilizó la masacre, una masacre famosa, la masacre de Srebrenica, que es una ciudad de esa zona balcánica, en donde, bueno, hubo una matanza, y la OTAN falsificó de esos informes para decir que había una guerra interétnica y tener una excusa para intervenir. Uh-huh. Lo mismo pasó en Libia y es lo mismo que también, la misma excusa que se utilizó en Siria, en donde se decía que, bueno, el ejército de Al-Assad, sin por supuesto defender a Al-Assad, que es verdad que está matando a millones de personas, pero el ejército de Al-Assad estaba perpetrando asesinatos masivos, y en defensa de la imparcialidad internacional iban a intervenir. Después no sucedió porque, bueno, hubo ciertas negociaciones y demás. Intervienen, sí, en los países y en los conflictos para volcar las fuerzas a favor de quién, de Estados Unidos o de los países europeos. Sí, todos recordamos los campamentos, ¿no? Palestinos masacrados por los sirios, por allá por 1970, fines de la década del 70, ¿no? Claro, claro. Digo, todos recordamos eso, y en ese momento no parecía que el gobierno sirio fuera un motivo de intervención para Estados Unidos. Claro, siempre se argumenta, claro, una impotencia nacional, o la guerra civil, que muchas veces puede ser cierto, pero que no justifica obviamente la intervención del imperialismo, no, claro, para nada. Se utilizan los conflictos interétnicos, o interculturales o políticos. A veces se promueven, ¿no? Se promueven, por supuesto que se promueven. De hecho, el Ejército Libre Sirio está financiado en gran parte por la OTAN, por la inteligencia de la OTAN de forma secreta, o no tanto, quizá. Lo que está pasando ahora, bueno, en Libia también intervino la OTAN. Lo que está pasando ahora es que porque después de muchos años, finalizada la Guerra Fría y con una crisis económica que cambia el orden que veníamos viviendo después de la posguerra, en donde los países ya no son capaces de mantener una unidad. ¿Por qué? Porque la crisis hace que los países imperialistas empiecen a competir entre sí. Claro. Y resquebraja todo lo que fue en su momento una unidad apoyada en una estabilidad, pseudoestabilidad, porque no es que no hubieron crisis, pero hablando de crisis con magnitudes enormes, como lo estamos viviendo ahora, hablamos justamente de que las organizaciones, que es lo que yo pienso, las organizaciones que surgieron en la segunda posguerra empiezan a entrar en crisis por la competencia interimperialista y porque el nuevo orden económico mundial está mutando. Entonces, organizaciones como la ONU, por ejemplo, fueron pasadas por alto cuando, por ejemplo, se desarrolló el conflicto en Irak. Claro. Estados Unidos hizo la intervención igual, por más que la ONU no la autorizó. Entonces, eso demuestra que las organizaciones internacionales, supranacionales, que abarcaban o abarcan, porque en realidad siguen existiendo, ¿no? Abarcan la decisión de cada país en particular, pero que actúan conjuntamente, hoy están en crisis. Se dice, bueno, ahora la OTAN ha resurgido. ¿Por qué? Porque ha vuelto su enemigo, que es Rusia, y está actuando concretamente. Y el tema es, yo dije, bueno, hay una crisis, ¿están en crisis realmente las organizaciones supranacionales como la ONU, como la OTAN? ¿La OTAN está en crisis o ha vuelto a surgir porque surgió su enemigo? Y yo, la verdad, mi posición, que es con lo que quiero finalizar, es que justamente lo que da vitalidad a la OTAN y a este tipo de organizaciones no son los conflictos en sí. No es que surja Rusia, porque, bueno, no hay ningún... O sea, hay similitud, pero no tiene nada que ver con la Guerra Fría, es otra situación, ya hablamos el programa pasado. Los conflictos no le dan vitalidad a la OTAN, sino que todas las organizaciones supranacionales siguen estando en crisis, por más que hoy la OTAN quiera volver al financiamiento. De hecho, Obama dio un discurso pidiéndole financiamiento a todos los países europeos para enfrentar a Rusia. Por más que tengan un nuevo protagonismo en la prensa y demás, siguen estando en crisis. Pero lo que está pasando ahora es que, básicamente, Obama está utilizando lo más que pueda una organización que le reúna ejércitos poderosos de varios países europeos, en tanto y en cuanto le puedan servir para el conflicto con Rusia por la región ucraniana. Ahora, si la OTAN se negara, o alguno de sus países miembros se negara a alguna incursión decidida por Estados Unidos, Estados Unidos no va a dejar de hacerlo porque la OTAN o alguno de sus países... Lo va a hacer por la suya. Claro, exactamente. Lo va a hacer por la suya. Muy bien. Por eso la conclusión es que bueno, la OTAN sigue existiendo, que los países imperialistas siguen actuando en conjunto, pero las organizaciones supranacionales como estas siguen estando en crisis y le van sirviendo a los países imperialistas, y en este caso a Estados Unidos, en tanto y en cuanto respondan a sus intereses. Pero sí, digamos que hay que estar atentos, porque hoy por hoy se están haciendo matanzas en Ucrania por parte de la OTAN. Ya la OTAN presentó pruebas que decía que había parte del ejército ruso en la frontera con Ucrania, con lo cual hoy en realidad particularmente intervino la OTAN junto con el ejército ucraniano reprimiendo las manifestaciones en Donetsk, que no sé si lo pronuncié bien, pero en la segunda ciudad de mayor conflictividad después de Crimea. Y se están presentando pruebas que quizás sean falsas, yo la verdad no lo sé, es un hecho que tiene algunos días, particularmente hoy fue la intervención, pero sí hay que prestar atención, porque son organizaciones terroristas que falsifican información, que sacan información por todos los medios. Todos los días vemos información de que justamente manda la OTAN y que la OTAN manda al gobierno yanqui. El gobierno yanqui deriva en todos los medios de comunicación del mundo y que es necesario desconfiar. Bien, gracias, Alejandra. En varios pasajes de su intervención de hoy me hizo acordar una película. Yo no me acuerdo ahora, a ver si me ayudan. Mentiras peligrosas, con Dustin Hoffman y un buen elenco, donde construyen una guerra solo en las imágenes. Sí, creo que la vi. Si no me equivoco, Mentiras peligrosas. Sí. Yo personalmente la recomiendo, porque es otra de las formas de instalar cuestiones. Sí, donde se utilizan mucho los medios de comunicación. Muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De hecho, pasaban, por ejemplo, hoy una foto, hace unos días, una foto de un satélite de la OTAN que había detectado que el ejército ruso había invadido una zona, y Rusia sale diciendo que esa foto es de el año pasado. Claro. Uno dice, bueno, pero ¿qué? Se construyen, claro, sí, se construyen. Y Rusia tampoco, no sabemos si está diciendo la verdad. Es una cosa es increíble. Las mentiras hay que empezar a analizarlas. Para eso están otros medios. Exacto. Otros medios. Gracias, Luis Laferriere. Gracias, Miguel. Será hasta el próximo Caminando la Palabra. Caminando la Palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando.